¡Hola, Alejandra! ¡Hola, Aranza! ¿Cómo estás, Ale? ¡Súper bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Te veo muy contenta! ¡Sí! Es que quiero contarle algo a los niños que desde hoy me escucharán junto a ti. ¡Sí! Porque tenemos un nuevo programa radial donde compartiremos consejos para disfrutar la vida. Y nuestro programa se llama Doble A. ¿Saben por qué? Yo creo que no. ¿Les decimos? Sí, es por A de Aranza. Y A de Alejandra. Y hoy nuestro programa es Cocinando con Doble A. ¡Buenos días, niños y niñas! Soy la profesora Aranza. Y yo la profesora Alejandra. Hoy vamos a hacer una receta. ¡Una muy deliciosa! ¡Sí! Hoy haremos panqueques. ¡Uy, qué rico! Para esto, queridos y queridas audioescuchas, necesitaremos algunos ingredientes y un bol de buen tamaño para irlos mezclando. ¡Atención! Ir poniendo en el bol y revolviendo con suavidad cada ingrediente hasta lograr una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea, Ale. O sea, que no se note una diferencia entre los ingredientes, que estén parejitos, sin grumos. Sí sabía. ¡Ah, qué bueno! Bueno, vamos con los ingredientes. Para esto necesitarás una taza de leche líquida e ir agregando y revolviendo 4 cucharadas soperas de harina. ¿Así? ¡Así! Ya, ahora 3 huevos duros. ¡Ale! ¿Qué? ¡No! ¡No usamos huevos duros acá! ¡Pero si son tan ricos! ¡Sí lo sé, Ale! ¡Pero no van en los panqueques! ¡Acá se usan huevos crudos! ¡Ok! ¡Ah, pero sí sabía! ¡Sí sabía! Lo que pasa es que me gustan los huevos duros. Niños y niñas, olvídenlo de los huevos cocidos. Son crudos y además que todos lo sabemos. ¡Por supuesto! ¡Te confundiste! ¡Está bien! Es muy importante quebrar los huevitos de a uno en otro recipiente antes de agregarlo a nuestra mezcla. Esto es para asegurarnos de que estén buenos. Claro, como están dentro de la cáscara, no los podemos ver hasta quebrarlos. Exacto. Hay que estar atentos a eso. Una vez lista nuestra mezcla, calentar un sartén antiadherente con un poquito de aceite. Un poquito. Si necesitas ayuda, pídesela a un adulto. ¡Listo! Un poquito. Ya se calentó el sartén. Ahora que está calentito, ponemos un poco de nuestra mezcla con un cucharón, una taza, un chorrito, ahí tú decides. Espera a que se vea cocido y mueve el sartén para que se suelte. ¿Así? Sí, así mismo, muy bien. Ahora con una espátula voltea la mezcla para que se cocine por el otro lado. ¡Ay, ay! Me cuesta un poco, ayúdame, ayúdame. Bueno, tranquila, yo te ayudo. A ver. ¡Listo! Ahora haz lo mismo con toda la mezcla. ¡Mmm, qué rico huele! ¡Cuánto me divertí! ¡Yo también! ¡Pero viene la mejor parte! ¿Cuál? ¡Rellenar los panqueques! ¡Con lo que más te guste! Oh, ¡qué delicia! ¡Mermelada! ¡Manjar! ¡Manjar y crema! ¡Mermelada y crema! ¡Mermelada, manjar y crema! ¡Qué rico! ¡Usa tu imaginación! ¡Y a comer! ¡Oye, que quedó rico esto! ¡Exquisito este con mermelada! ¡Probaste este con manjar! ¡Nos quedaron deliciosos! ¡Súper! Bueno, niños, esta ha sido la cápsula doble A. A de Alejandra. A de Aranza. Síganos para más consejos.